¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea. Un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas. Bienvenidos, amigas, amigos, a un nuevo programa de Tengo una idea, el 629 de todas las temporadas, el 43 del 2019. Quien les habla, Nico Rosales, y los saludo, les saludo a Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo están, compas? Hola, buenas tardes para todos. Hola, Nico, hola, amigos. También saludamos a Natacha Solbianchi, quien opera aquí técnicamente en el estudio Víctor Bastarra, por donde estamos saliendo en la retaguardia. Y también, como siempre, saludamos a Julio Pardo, quien opera en la AM690, por donde también estamos saliendo al aire en este momento. La locución, como siempre, con Adriana Pérsico, que siempre saludamos. Y para agendar las retransmisiones de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 19 horas, la retaguardia los miércoles al mediodía y los sábados a las 15 horas. También nos pueden escuchar en radiocut.fm y si nos quieren mandar un mail es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Hoy tenemos una agenda variada porque vamos a tener un contacto directo desde Chile para hablar de la profunda crisis social que se está viviendo detrás de la cordillera en el país hermano de Chile. También vamos a referirnos en Ciudad de Buenos Aires a un nuevo movimiento. Es un espacio político de participación de los vecinos y vecinas que se llama Movimiento Comunero. Vamos a estar también en una entrevista telefónica y hacia el final vamos a hacer una mesa redonda con una nueva movilización, una nueva convocatoria de Juntos por el Cambio, o Cambiemos. Cambiemos, es el partido, la fuerza política del frente de, digamos, Mauricio Macri para candidato a presidente, que, bueno, movilizó gente con colectivos, debemos decir. Así es. Los ocultaron, pero sí, fueron fotografiados. Se viralizó. Bueno, pero eran colectivos bien. Eran escolares, ¿no? Pero bien, colectivos claro. Bien. Sí. Todo era bien. Y yo lo que no vi fueron choripanes, chicos. No, panchos había. Ah, vi, ¿sí? Panchos, sí. ¿Ah, sí? Carlos, claro, vos estuviste ahí. Estuve. estuviste en contacto con la movilización. Sí. Es más, yo llevé, que hay pocos, pero yo quiero mantener las tradiciones, llevé el globo amarillo. Había algunos, ¿eh? Pero viste, pero poco, que ahora son banderas argentinas. Sí, viste que el amarillo medio que lo eliminaron, sí, un poco, sí, lo sacaron, sí, de la, sí, campaña. Sí. Y había banderas, sí, argentinas con la foto de Mauri en el medio, en lugar del sol, está bien, la foto, bueno, de Mauri en el es medio. Que es un sol. Sí, es un sol. Así que con todos estos temas propuestos, arrancamos y ponemos primera en Tengo una idea. Las masas latinoamericanas no pueden hacer causa común con los verdugos porque ellas también están en la lista de las víctimas. En la lista de las víctimas. John William Hook. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el Ya va a ser casi una semana que estamos recibiendo permanentemente información, principalmente de medios alternativos, de un país revuelto en una crisis social, en una olla que se destapó, porque bueno, el conflicto en particular fue el aumento de las tarifas en el metro, como se dice en Santiago de Chile, que es el subte en Buenos Aires. Así es. Bueno, donde el aumento era muy significativo, pero eso repercutió en una movilización de estudiantes que no querían pagar el boleto, no querían pagar el aumento, los reprimieron los carabineros. También hay que marcar que en Chile hay una sola fuerza, digamos, de seguridad, una sola fuerza que es Carabineros. Muy militarizada. Muy con una idea muy militar, claro. Hubo una fuerte represión. A esto se le sumó sectores de clase media urbana a un caceroleo, dicen los chilenos, cacerolazo acá, lo mismo, que se fue sumando, que se fue agregando, incendios al sistema de transporte público, que ya lo vamos a detallar un poco más, también incendios en estaciones del metro, y aún sigue movilizado Santiago, y a Santiago se le sumaron otras ciudades, y así el país empezó a movilizarse para reclamar lo que, vuelvo a repetir, lo que colmó el vaso, porque en este reclamo se suman otras cosas. Porque en Chile podemos decir que no hay una guerra, como dijo Piñera, sino que es un nuevo despertar del pueblo al ritmo de los cacerolazos en las calles. Los medios hegemónicos ocultan la información y tras las represiones hay decenas de muertos, ahora vamos a confirmar las cifras, miles de detenidos y muchas personas también desaparecidas, heridas, sí, y heridas. Estamos en comunicación, en contacto con Chile. Vamos a hablar con Ivonne González Monsalve. Ella es mapuche, también comunicadora, periodista de un medio comunitario. ¿Nos escuchás, Ivonne? Te habla Nico Rosales de este lado. Te damos la bienvenida. Tengo una idea. Me acompaña Carlos Molto y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola. Sí, ahí nos escuchás. Sí, se había cortado la comunicación. Está bien. Sí, bienvenida. ¿Me escuchás? Muchas gracias. Bueno, los voy a saludar en mi lengua materna, que es mapuche. Marimari Lamien, Marimari Compuché, Inche Ivonne González Monsalve, locutora de Radio Huelquén Curruj, medio de comunicación mapuche de la Araucanía, situada en el Puri. Bien, hacemos una introducción de todo lo que viene sucediendo, esta gran movilización social en Chile. ¿Nos contás de las últimas novedades? ¿Qué está ocurriendo el día de hoy? Bueno, hoy día llegó un comunicado donde se hace un llamado a una huelga el día 23 y 24, que es mañana y pasado mañana, donde se le hace el llamado a todos los chilenos y chilenas que nos sumemos a esta huelga en repudio de todas las medidas que está tomando, de las malas medidas que está tomando el presidente Piñera. ¿Se le pide la renuncia? Sí, se le pide, de hecho, uno en el comunicado se le pide que renuncie, que lo está haciendo muy mal por su actuar dictatorial, ¿no? Yo vengo de la generación de la dictadura de Pinochet, por lo tanto es como que si tuviera un déjà vu. Claro. Militares en la calle, disparando. El día lunes fuimos a la marcha con mi hija a manifestarnos, más que nada pacíficamente. En esa marcha había mucha gente, su familia, los niños, las guaguas le decimos aquí a los bebés, sí, donde todo era canto, se reflejaba, me emociona mucho esto, se reflejaba alegría, se reflejaba las ganas de que esto cambie de una vez por todas, porque el pueblo chileno realmente hemos sido muy golpeado con una dictadura feroz de Pinochet. Y estos 30 años de saqueo que han hecho los partidos políticos de izquierda y de derecha, nos metemos a todos en un solo saco, porque de verdad que han vendido el país, han vendido nuestros recursos naturales, las aguas, no se respetan los territorios indígenas, en mi caso pueblo mapuche, nos tienen encarcelados a nuestros hermanos, les hacen montajes políticos, ejecuciones como Matías Catrileo, sí, y también hace poco nuestro Lamien, que fue también asesinado por una patrulla. estamos cansados y yo creo que por fin despertamos hoy día. No solamente somos mapuches los que estamos en lucha, sino que todo un pueblo chileno, obrero, campesino, trabajador, y que también nos hicieron creer que somos diferentes clases sociales y somos un solo pueblo que estamos siendo sometidos a todos estos abusos que tiene el gobierno de turno. Claro, porque al aumento del metro, por ejemplo, se le suma los muy bajos salarios. Hoy, ¿cómo es vivir en Chile siendo una clase media o de los sectores populares? De la clase que sea, porque siendo clase media igual recibes sueldo mínimo y tenés que hacer horas extras para tener un poco más de dinero. ¿Por qué la gota que rebalsa el vaso en la alza del metro? Es porque justamente aumenta a 50 mil pesos. Eso significa que en un sueldo mínimo que son de 280, 290 mil pesos, te quedas sin el supermercado o claro. Te quedas sin pagar el furgón para que lleven tu niño al colegio. Acá la educación, todo está privatizado, nada tenemos subsidiado por el Estado, absolutamente nada. Por lo tanto, tú te levantas, pones tus pies en la calle y ya estás pagando dinero, ¿ves? La verdad es que a los estudiantes no se les subió la tarifa a ellos. Ellos en solidaridad, y lo dicen en las declaraciones, con sus padres, sus abuelos, viendo una generación, yo le digo la generación de oro, porque es una generación muy despierta, muy inteligente, y que se da cuenta del problema social que tenemos hoy día en Chile. Y ellos se suman en solidaridad a hacer esta manifestación de evasión masiva en los metros. Y ellos lo dicen, esto no solamente es por el cobro del metro, sino que por las pensiones, por todos los abusos que han cometido con toda nuestra gente. ¿Qué más te puedo decir? El saqueo que ha hecho el Estado chileno durante estos 30 años nos tiene jodido de verdad. Muy jodido, y nos cansamos. Y por eso hoy día estamos en pie de lucha, exigiendo primero que nada la renuncia de Piñera, que se cambien las políticas, que se cambien cosas muy específicas como son los derechos sociales que tenemos, económicos y culturales del pueblo chileno, las pensiones, la reforma tributaria, ley de cense, y no seguir a la privatización, no al TTP. Son tantas cosas que nos tienen afectados hoy día, que no es solamente por una cosa a la que estamos luchando, y no es por una sola cosa que ya nos colmó. Ya no podemos más, estamos reventados como sociedad. Estamos comprando comida con tarjetas de crédito, endeudándonos más cada día. Entonces estamos en una situación, pero ya límite. Nuestra gente, nuestros ancianos, nuestros abuelos se suicidan porque no tienen salud. Nuestra gente se muere esperando en lista de espera que le atiendan por sus cánceres, por una operación. O sea, estamos realmente jodidos. Como se decía en un tiempo, los jaduares de Latinoamérica, en realidad estamos hechos mierda, disculpando la palabra. Como sociedad estamos destruidos. Ivonne, Graciela, en principio quiero mandarte un fuerte abrazo solidario en esta situación. Y yo recuerdo en el año 2006 se dio lo que se llamó la revolución de los cabros o la revolución de los pingüinos, así se les llama a los estudiantes de los bachilleratos. Fue una gran movida que se hizo en época de Bachelet, y ahí nos empezamos a enterar cómo era el tema del arancelamiento de la educación en Chile. Me decían algunos chicos en esa época que los padres, cuando ellos nacían, empezaban un fondo de ahorro en una de estas empresas que se dedican a esto, que también son otro negociado del capitalismo, para la universidad. Yo te pregunto, en ese momento parecía ser una reivindicación de los jóvenes y demás, y ahora hay una sociedad más desigual. ¿Qué cambió para que todo el pueblo chileno esté saliendo en este momento a pelearla en las calles? Yo creo que lo que estaba diciendo anteriormente, que estamos realmente... Hay un dicho acá, no sé si ustedes lo conocen, cuando duele el bolsillo reaccionamos. Sí, acá también se suele decir. Más. No tenemos. Nuestros hijos nacen endeudados, ¿me entiendes? Si nosotros queremos un parto de calidad, hay que pagar una clínica. Si queremos educación de calidad, hay que pagar jardines, colegio y universidad. Con todos los medios de comunicación hoy día, tenemos una generación más activa, ¿ves? Más informada. Y también me atrevo a decir que la movilización de nuestros hermanos de Ecuador también fue un plus importante en la decisión de un pueblo. Ajá. También fue importante ver que ellos están tan bien organizados. En Chile no lo podemos organizar así porque Pinochet dejó muy bien amarrado, no porque no podamos sindicalizarnos, si no tenemos más de 50 trabajadores en un empleo, en una fábrica, en lo que sea. Por lo tanto, es muy difícil hoy día organizarse, y lo otro es que los mismos partidos se han dedicado a dividirnos entre nosotros. Los medios de comunicación son los poderes hegemónicos que están coludidos y que son los dueños, los mismos dueños de todo, del agua, de las mineras, de las forestales, etcétera. Realmente somos el experimento perfecto del neoliberalismo y hoy día estamos siendo el despojo de ellos. Ivón Carlos. Nos dejaron secos, es la palabra. Ivón Carlos te habla. Yo quiero resaltar lo que has dicho vos respecto a quienes están movilizando, porque aquí, bueno, tenemos el mismo problema que comentaste recién con los medios hegemónicos, los medios oficialistas, y los medios hegemónicos aquí han dejado trascender como que son las clases medias, que por supuesto están súper endeudadas, las que han salido a la calle. Pero lo que estás manifestando vos y lo que nos estás haciendo enterar es que no, están los pueblos originarios, está la gente humilde. Todos y todas. Así es. Eso es muy importante. Muy importante. El movimiento de los pingüinos los quebraron. Porque, ¿cómo que se llama? Los partidos empezaron a intervenir y a prometerle cosas a los dirigentes en ese tiempo y quebraron el movimiento. Quedaron los más radicales que en el fondo tuvieron que yo creo que en el fondo son todavía los que quedan por ahí haciendo muchas cosas, ¿viste? Pero hoy día, ¿de qué forma nos están quebrando? Con los medios de comunicación, con una campaña del terror. Donde se nos dice que va a haber desabastecimiento, que estamos en guerra. No estamos en guerra, estamos luchando. Aquí el único que le declaró la guerra a un pueblo fue Piñera y su séquito de delincuentes que tiene, ¿no? Sí. Me disculpan las palabras tan duras, pero hay mucha rabia. No hay otra forma de calificarlo. Ahora, ¿existe una dirección política de este movimiento, Ivón? Como estamos tan divididos, los pueblos originarios, todos los movimientos, hay mucha desconfianza y con razón, han habido traiciones importantes, entonces estamos todos desconfiados. ¿Quién nos dirige? La izquierda chilena no los representa, están en el poder y es poco lo que hacen. Así y los es. Pocos que hacen ahí son muy pocos. La derecha no representa a un pueblo que exige derechos de respeto, sociales, leyes que nos sirvan, cambios de constitución, por ejemplo. Hemos tenido 30 años que supuestamente llegó la democracia y todavía no se ha hecho un cambio importante, no se ha podido modificar porque no hay una voluntad política de ninguna parte para hacerlo. Ese es el problema. Nuestra sociedad se convirtió en una sociedad esponja que miró para afuera y se creyó el cuento que éramos los jaguares de Latinoamérica y así que éramos es. Los más y muy arribista. Muy la persona que tiene un poquitito más, acá le decimos a los barrios población, sí. Te compraste un auto ya eres más que el otro, por lo tanto no soy de tu misma clase social, entonces ¿cómo tú puedes hacer que nos unamos todos y nos respetemos? Hoy día este descontento está todo el pueblo chileno y yo le digo a las personas que se creen de estas de clase social media alta que se dice acá. Yo le digo, tú eres pueblo igual que yo, tú eres un obrero. Cuando tú estás esclavizado, 12 horas que sales de tu casa a las 6 de la mañana y llegas a las 9 de la noche, eso es esclavitud. Y por lo tanto también eres pueblo. Aunque seas una persona que tenga una calificación de alguna herramienta de trabajo, aunque tengas un cartón un poquito más grande que el mío, tú también eres pueblo, también sufres con todo lo que nos está pasando. Y la gente más pobre son los que se atienden en el sistema social y que es un fracaso. Se mueren nuestros niños, se mueren nuestros ancianos, se mueren las enfermedades crónicas. Tenemos mucha diabetes por la mala alimentación y la calidad de alimentación que tenemos. porque tenemos que comprar las cosas más baratas, ¿te das cuenta? No tenemos a alguien que nos dirija porque no confiamos hoy día en nadie. Y Ivonne, para terminar, muy interesante, muy clara ha sido en tu exposición. Contame un poco cómo estás viviendo ahí, cómo se está viviendo en esa región de Chile. ¿Está militarizada la región? ¿Y cómo crees que se van a seguir sucediendo los próximos días? Desde que comenzó todo esto, desde que se declaró estado de excepción, se ha ido militarizando prácticamente todas las regiones. Uh-huh. Yo vivo en la novena región, una región bien emblemática, por ponerle un nombre, para el gobierno. Estamos el pueblo mapuche acá, que siempre le hemos hecho mucho ruido y somos los que hemos salido a la calle a marchar, a luchar, tenemos presos, etcétera, y estamos exigiendo restitución de nuestro territorio. Por lo tanto, la novena región está militarizada y él decretó a las 9 y a las 9:10 ellos estaban en la calle golpeando, baleando. Tenemos una cantidad de muertos que nos fijas que no están saliendo en los medios de comunicación. Sí, se habla se habla de decenas de muertes, miles de detenidos y muchas personas desaparecidas también, ¿no? Sí, gente detenida, sí, se para un auto a los CNI en dictadura. Se para un auto sin patente, se bajan tipos de civil, te suben y te llevan. Y no tienes idea para dónde te llevaron. Están entrando a las casas de los dirigentes a llevárselo, a secuestrarlo. Uh-huh. Todo eso está pasando acá en Chile y los medios nos están diciendo. Se hizo ayer en los medios de comunicación, en el Canal 13, Megavisión, me parece, y TVN, protestas afuera ayer. Y de ahí mismo, desde el Canal 7, se llevaron una chica que todavía no sabemos dónde está. Uh-huh. Se vive con... No hay miedo, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener coraje, ya pasó el tiempo del miedo. Tenemos que tener la fortaleza y la fuerza para incentivarnos, claro, entre nosotros mismos, los jóvenes. No te digo que no te da miedo. Yo en un momento cuando vi que esa bomba pasó por mis pies, sentí los tiros, obvio que te da miedo, sobre todo cuando viviste una dictadura y viste decenas de muertos siendo niña. Pero desde ese miedo tenemos que sacar la fortaleza y el valor para seguir enfrentando esto. Uh-huh. No los puede ganar, no los puede ganar este presidente. Lo peor que le ha pasado a Chile. Bien, Ivonne, agradecemos muchísimo tu participación, tu claridad en todo lo que nos contaste y por supuesto te mandamos mucha fuerza al pueblo chileno y estamos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por este llamado, por visibilizar nuestra lucha y nuestro descontento y lo que realmente está pasando acá. Les pedimos, sean solidarios, compartan al máximo todo lo que está pasando acá. Hoy día tenemos una herramienta que el gobierno no contaba, yo creo, porque realmente él es muy imbécil. Son las redes sociales. Sí, claro. Los celulares y las redes sociales han cumplido un rol importante. Cámaras, ¿sí? Estamos hoy día protegidos. Tenemos una herramienta para protegernos, que es la visibilización y la grabación de los abusos que están cometiendo con nosotros. Así que se le agradece mucho este llamado, un saludo fraterno para ustedes también, mucha fuerza, que allá tienen otro psicópata también, ¿no? Sí, son amigos. Claro, entonces, una lucha fuerte que tenemos que dar Latinoamérica, que se ultraderechó y que tenemos que despertar, y no lo podemos volver a permitir, para que nunca más en Latinoamérica vuelva a ocurrir los hechos que están sucediendo, ¿no? Un abrazo grande, Ivonne. Gracias. Abrazo. Hasta gracias. Luego. Chao, chao. Muchas gracias. Estuvimos en comunicación telefónica con Ivonne González Monsalve. Ella es mapuche, periodista de una radio mapuche, un medio comunitario alternativo. Me gustó porque nos dio como otra mirada, ¿no? Sí, claro. Bien desde abajo. Por supuesto. Sí. Y ya te digo, es importante lo que ella manifestó de la participación, digamos, de la gente humilde, que acá te lo pintan como que es un movimiento cacerolero, viste, de clase media, pero no, es mucho más profundo. Lamentablemente, sí, no hay una dirección, ¿no es cierto? Sí, pero yo no lo pondría tanto. Yo recordaba hoy, escuché todo el tiempo el ninguneo de los medios de comunicación de acá de la Argentina, de TN, de América 24, diciendo que el presidente quería convocar a la oposición, pero no tenía interlocutor porque no había nadie atrás de esto. Recordemos que Mayo Francés empieza por el menú de una universidad provinciana, por el menú de la Universidad de Nanterre. Yo no ningunearía, digamos, estas expresiones

con el programa, que fundamentalmente habla de la ciudad de Buenos Aires, sin desconocer otras cuestiones importantes que pasan en el país. Muy bien, Carlos, te mandamos un abrazo grande, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Sí. Estuvimos en comunicación telefónica con Carlos Caserta, hablando de Movimiento Comunero, El Poder de los Vecinos. Estás escuchando Tengo una Idea. Bien, compañeros, entramos en nuestra mesa redonda, que en realidad es cuadrada. Sí, sí. Pero bueno. Y próximamente va a tener otra forma. Media, ¿ah, sí? Media rara, sí. Se viene una mesa nueva, claro. La mesa rara vamos a hacer. Ni mesa redonda ni mesa cuadrada. Como una especie de triángulo. Perdón, ¿mesa nueva con nosotros o mesa nueva en todo sentido? Y nosotros no. No. Con nosotros. El elenco continúa. Ah, nos bien, conservan. Bien. Sí. Nos conservan. Eso es importante. Ay, qué horror es eso. No nos conservan. Sí, la verdad. Llevaste el gorro, la bandera, todo. El sábado. Y el globo amarillo. Aparte, sábado, para que no haya cortes. No, todo está bien. No, claro. Un lujo. Gente linda, toda. Yo marrones no vi ninguno, puede ser que vi panchos, eso sí, ya. Ajá. Te digo, choripán no. Food trucks, en vez de choripán, food trucks. Sí, claro. Sí, bagels, todas esas, claro, comidas que se usan en Lollapalooza, sí, en los lugares donde... Más allá de las bromas, mucha gente, ¿eh? Sí, mucha gente. Sí, mucha gente. Simbólicamente del obelisco hacia el río, es decir, hacia Libertador. Sí, ¿no? Al revés. Claro. Es muy llamativo, ¿no? Sí. Claro, porque, digamos, da la sensación de más gente. Uh-huh. Pero había gente, no tenemos que desconocerlo. Yo creo, mucha gente mayor, digamos, los paneos que estuve viendo yo en distintos programas, en general gente, algunas muy mayor, una señora que hizo declaraciones, 92 años, ¿no? Es grave el nivel de desinformación, sí, ¿no es cierto? No tenían la más mínima idea de nada cuando los interrogaban respecto a, por supuesto, toda la culpa, los movió el odio. El odio que no es viejo, ¿no es cierto? Que no es nuevo. Que es muy viejo. O sea, que es muy viejo, que es desde los comienzos del peronismo. Sí. No olvidemos que el diputado Miguel Ángel Zavala Ortiz, radical él, llamó a aluvión zoológico, claro, a la gente que vino a la Plaza de Mayo y que pusieron las patas en la fuente. Igual yo creo, insisto, con una cosa que ya le hemos hablado acá. Creo que Zavala Ortiz, me parece que Pinedo... abuelo, bisabuelo, sí, eran tipos ideológicamente jodidos, como decía nuestra amiga chilena, pero creo que tenían un nivel de discurso político un poco más sólido. Bueno. A mí esa cosa que de Macri del otro día, yo te iba a decir, hubo muchísima gente, pero no hubo una sola idea. No se le cayó una sola idea. Fue el Ave María, que es una canción, donde se repite siempre Ave María. Sí, fue sí, eso. Sí, sí, sí. No hubo otra. Aparte, digamos, por el lado de los asistentes, ya te digo, un desconocimiento absoluto. Le hablaban del correo, no sabían nada. Le hablaban de los peajes, no sabían nada. Y por supuesto, allí está la importancia de los medios hegemónicos que, claro, forman ese sentido común, ¿no es cierto? Claro. Porque esa información no se la dan. Y esta gente no ve algún canal que le puede dar esa información, como por ejemplo C5N. ¿Cómo se introdujo la falsa idea, la falsa creencia de que digamos en Venezuela se vive una dictadura y que si asume un gobierno popular en la Argentina, claro, va camino a ser una Venezuela? Claro, sí, sí, sí. O sea, bueno, una idea sin que cae rápidamente porque en principio, ¿no? No, un país con otro. Pero vos fíjate que ellos hablan de salvar la república, de salvar la patria, la democracia, sí, viste, como si esto fuera lo anterior y lo que va a venir va a ser terrible, va a ser la antipatria, claro, la antirrepública. Y el discurso, sí, Graciela, como vos decís, primero que repitió lo mismo, lo de que ahora sí. Viene el crecimiento, el alivio, eso en todas, en cada, repitió lo mismo en todas las marchas, sí, ¿sí? Sí. Tipo así, este pastor evangélico. Sí, sí. Y sí, y esa flojedad, bueno, el colmo es ahora un spot que hay, incluso no, lo dijo también en, creo, en el discurso. En el debate. O sea, él compara, porque dice, si lo pude hacer en Boca, si lo pude hacer en la ciudad, ¿cómo no lo voy a poder hacer ahora? Claro. O sea, asimilan la dirección de un club de fútbol, la dirección de una ciudad con un país. Claro. Sí. ¿Viste? Es una cosa de locos. Y después también en los spots así de otros políticos, es de un vacío total, porque... Mm. Este Gómez Centurión, si votás a Fernández, votás aborto, ese sí. Sí, el sí. Otro Esper, no votes al pasado, no votes al presente, animate con el futuro, ya está. Ese es todo el mensaje. Igual, ¿viste? Yo creo que Esper, por ejemplo, en el debate, sí, le dio ahora una mano bastante grande a Fernández sin querer, obviamente, porque le dio con duro y parejo a Macri, ¿eh? Sí, pero también Esper, hay algunas noticitas tiró respecto a qué podría ser el futuro con claro. Él. Mm. Por ejemplo, cosas terribles. Cuando comentó que él eliminaría los aportes patronales. Claro. Con claro. Lo cual desfinancia el sistema jubilatorio. Pero sí, por sí. Supuesto, tras cartón habló de las AFJP. Sí, sí, sí. Que sabemos la estafa que fueron las AFJP. Chile es un ejemplo. Chile es un ejemplo. Claro, bueno, hay se una llaman las AFP. AFP. Hay una jubilación en Chile de $240. O sea, el equivalente en dólares es 240. Y es un país que tiene un costo de vida, tal vez un 10% menos que Argentina en algunas cosas, pero con una salud carísima, por ejemplo. Sí, bueno, lo que dijo la entrevistada. Y perdón, y Esper lo da como ejemplo a Chile. Sí, ¿eh? Bueno, sí. Y a Perú sí. También. Que, bueno, todas esas... Ya hablamos con Napurilo, que es Perú, y sí, hoy sí, totalmente. Vemos con Ivonne lo que es Chile. Pero... Y una cosa, un dejo, Ivonne, cuando habló de Macri, dijo el psicópata. El psicópata es una persona que no tiene empatía, que no tiene la capacidad de tener empatía, y por lo tanto le importa muy poco de los otros. Macri en el debate largó la noticia de que a partir del 1 de enero, o sea, él termina su mandato el 10 de diciembre, a partir del 1 de enero, se van a bajar los intereses de los créditos UBA. Ah, sí. ¿Hay gente? No se van a regir más por la inflación. Sino solamente por el aumento salarial. Hay familias muy endeudadas. Hay familias sí. Que están desesperadas, que están a punto de perder, digo... Estas cosas, si lo querés hacer, ¿por qué no lo haces antes? Uh-huh. En lugar de dejar a esta gente, eso es un psicópata. Sí, sí. Eso es un psicópata. Ahora, el tema es, yo lo que veo, o sea, tanto en los políticos como en las declaraciones de esta gente que fue a la marcha, sin ninguna convicción, sin ninguna ideología, es precisamente ese vacío, ¿no? Ese vacío ideológico. Uh-huh. Y creo que... En lo que tenemos que hacer hincapié, me parece, es en desarrollar precisamente un pensamiento crítico. Que sí. Eso es lo que los medios hegemónicos tratan de imponernos, un sentido común que va contra el pensamiento crítico. Yo creo que es muy importante eso, ¿no? Preservar el pensamiento crítico, cuestionar todo, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero no es fácil. Por eso yo veo un vacío absoluto en ese sentido, también, tanto de la gente como de los políticos. También, Carlos, podemos ver como un halo esperanzador lo que ocurrió en Ecuador, donde desde abajo se sale sí, a la calle, sí, se sale sí, a reclamar lo que está sucediendo en Chile y lo que sucedió el domingo con la reelección de Evo Morales en primera vuelta por el MAS, el Movimiento al Socialismo en Bolivia. Sí, sí. Que son bueno, ahora de centro izquierda, sí, ¿no? Sí. Ahora están cuestionando. Sí, tenemos algunos problemitas. Sí, está hay un cuestionamiento del comité. Sí, pero por lo menos se comienza a mover el avispero, claro. ¿No es cierto? Se comienza. Sí. Y yo creo que acá no ha habido nada, primero porque hay movimientos sociales que son contención y aparte supongo que porque están esperando digamos, que hay una esperanza sobre lo que va a ocurrir con las elecciones del próximo lunes. Y yo se quería, nos está acabando el programa. Yo quería decir algo que tiene que parece un algo, comentario frío. Quiero agregar algo de Chile. Porque muchos comentan el índice de pobreza de Chile, que es muchísimo, muchísimo más bajo que el nuestro. Sí, sí. Pero hoy escuché a Ominami, que fue un candidato a presidente, fue diputado chileno, y él lo que explicó es que la canasta con la que mide en Chile tiene un valor muchísimo menor que el nuestro. Sí, sí, sí. O sea que no es comparable. Es una canasta incompleta. Claro, no es comparable porque no se está midiendo con la misma canasta. Uh-huh. Que si midiésemos, decía él, en Chile la pobreza con la canasta nuestra, daría más alto, más que la nuestra. O sea que, viste, es todo bastante confuso, ¿no? Yo quería hacer un comentario que parece frívolo, pero a mi juicio no lo es, y tiene como protagonista a loco, genio, Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa era técnico en la selección chilena y en el año 2010 Piñera gana las elecciones. Entonces, el loco, como en tantas gestas heroicas, presenta su renuncia indeclinable. Bueno, la patria futbolera podrá decir que tenía que ver con plata y demás, pero Piñera le pide que se quede, y él le contesta duramente que no se va a quedar porque él, Piñera, representa todo lo que él no quiere para su país. Entonces que no puede dirigir una selección de fútbol donde en un país donde hay un presidente como Piñera. No tan loco y con esta bestialidad del loco genio Marcelo Bielsa, bueno, yo creo que uno podría decir hay algunos que se dieron cuenta hace bastante lo que es Piñera. Bien, y nos tenemos que ir, se nos acabó el programa, le debemos un tema musical, quería poner algo de Cátulo Castillo, que el 19 de octubre fue aniversario de su partida, ¿eh? Estamos pasados un minuto, ay, nos ya dice Nati, ya. Nuestra operadora Nati Sol Bianchi, a la cual le agradecemos la operación técnica aquí, y a don Julio Pardo, en la AM690. No se vayan, está Luis Angio. Viene, por eso, otras voces, otras propuestas. Va a ser una nota Luis a Chile, Angio. Luis Angio, quédensela, los recomiendo el próximo programa, escuchen, sigan escuchando. Ah, bueno, seguimos en contacto con Chile. Bueno, perfecto. Amigos, nosotros, como siempre, en una semanita nos volvemos a encontrar. Chau, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español, los esperamos. En Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.